Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Ya estamos al aire. Es 11 de septiembre y la Universidad Veracruzana está cumpliendo 75 años de su fundación. Con una institución como la Universidad Veracruzana, tan noble en todas sus tareas, pues todos los días son para celebrar, pero desde luego un aniversario como este de 75 años es muy, muy especial. De tal forma que todas las dependencias universitarias, de una u otra forma, ¿verdad?, se congratulan de este aniversario. En la USB hay una exposición y es un gusto que uno de nuestros transmisores está allí precisamente, dejando testimonio de la importancia que la Radio Universidad Veracruzana ha tenido en la historia de nuestra universidad. Bueno, pues son muchos años de trabajo de difusión cultural a través de la señal de Radio Universidad Veracruzana, que en su primera época era en horarios sueltos, ¿no?, transmitiendo a veces solo música, pero en el rectorado del doctor Roberto Bravo Garzón, allá por 1978-79, se dio un inicio a un proyecto que le dio a la Radio Universidad Veracruzana 20 horas diarias de transmisión, 10.000 watts de potencia, en la frecuencia de amplitud modulada del 1550. Y allí estuvimos muchísimos años. El devenir tecnológico, pues, nos impuso cambiar, y actualmente, y en los años más recientes, estamos en el 90.5 de FM, frecuencia modulada, con 25.000 watts de potencia. Pero además, como lo decimos en cada transmisión, en cada emisión, pues además estamos por internet, lo que nos permite llegar aún más lejos desde la página de la Universidad Veracruzana, www.v.mx. Y además, los dispositivos móviles nos pueden recibir con una aplicación. Pues creo que es lo que usan los jóvenes más hoy en día. Tenemos un radio que hace decoración, escenografía, aquí en el programa, que es como se escuchaba la radio tradicionalmente, ¿no? Desde las radionovelas y las noticias de antaño. Pero hoy en día, pues mucho se recibe a través de las computadoras y de los teléfonos y las tabletas. Así que lo mismo en Android que en iOS, pueden buscar la aplicación gratuita Radio UV y de esa manera, en cualquier momento pueden acceder a nuestra programación. Desde luego, nosotros les pedimos que lo hagan los miércoles a las 9 de la noche. Exacto, para no perderse. Claro. Los buenos mensajes. Los buenos mensajes, las invitaciones para ir al teatro. Están con nosotros ya dos de nuestros invitados. Posiblemente llegue alguien más, pero están ya dos de nuestros invitados, a quienes les damos la bienvenida. Buenas noches, Paulina. Hola. Paulina Robledo. Así es. Bienvenida. Gracias. ¿De nueva cuenta? Sí. Sí. Ya me recordó que estuvo hace poquitito aquí con nosotros. Ricardo Martínez también. Hola, mucho gusto. Buenas noches. ¿Es tu primera visita? Sí. Sí, es mi primera visita. Es la primera vez, qué bien. Bien, pues qué gusto que están aquí con nosotros ahora para platicarnos de un proyecto muy interesante. Sí. En todos los sentidos. Es decir, de por sí el tema que abordan es muy relevante y muy de actualidad, pero además la forma en que lo presentan también está fuera de lo tradicional. De la norma. De la norma, exactamente, de lo tradicional. Se llama Hotel California. Hotel California. Hotel California. Es una repuesta en escena. Sí, sí. Básicamente es un reestreno. Un reestreno. Es una readaptación del texto de El Último Piso del Hotel California, de Santiago Sanguinetti. Pero lo transportamos como a esta adaptación en donde contextualizamos más bien como estas, o sea, la base es el texto, uh-huh, sí, sí, pero nosotros lo modificamos para regionalizar un poco nuestra situación como país y como sociedad. ¿Y como sociedad? Sí, y pues bueno, como había ya dicho Paulina, Se mantiene el texto base, se mantienen algunas escenas, inclusive algunas partes de las escenas, pero se están combinando con situaciones verídicas de casos de violencia pues en nuestro país, con el fin de hablar de este tema, que es bastante importante, bastante urgente y vigente, y cada vez va como encrechendo, ¿no? Pareciera que cada día va en aumento esta situación, y pues ya es momento de alzar la voz, y pues desde nuestra trinchera, que es el teatro, esta es nuestra respuesta, ¿no? Este es nuestro ataque hacia eso. Es una propuesta de el colectivo teatral Los Escondidos. Los Escondidos. Así es. Allí está. Que muy escondidos no se quedan. No, o sea... No, esperamos que no. Se están escondidos para hacer el trabajo de montaje y de elaboración, como es siempre. Pero ya de ahí buscan salir a la luz, ¿sí? Salen de su escondite, salir a la luz, convocar al público. Pueblo, claro. El pueblo, ¿sí? A todos. A todos. Eso es muy interesante. O sea, más allá de, digamos que al público, al habitual del teatro, ojalá y mucha más gente se sienta convocada. Sí. A ir al encuentro con ustedes. Sí, de hecho la idea pues es esa, ¿no? Que realmente llegue hasta donde más se pueda, porque como bien lo dice Ricardo, es algo urgente que tiene que oírse, tiene que verse, tiene que saberse. Uh-huh. Y pues nada, esperamos que tengamos una buena respuesta también, ¿no? Colectivo Teatral Los Escondidos, pues nos está invitando a ir a ver Hotel California. ¿Cuándo son las funciones? Mañana iniciamos la temporada y es del 12 al 29 de septiembre. Las funciones son los jueves, viernes y domingo. Uh-huh. El domingo tenemos doble función. Entonces son cada semana 5 funciones. Ajá. 5 funciones. Son 4 días de funciones, pero el domingo es doble. No, 3 días de funciones, domingo es doble. Ajá. Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Los horarios son los jueves y viernes es a las 7:30 de la noche. Uh-huh. Los domingos es a las 4 y una a las 6:30. 4 y 6:30. Sí. Ajá. Hotel California. Hotel California. Bueno, hay muchas más cosas que decir de este proyecto. Vamos a hacer una pausa en el video. Allí en el video. Bien. Exacto. Para que nos quede de tamaño adecuado. Estamos compartiendo algunos videos, uh-huh, en Instagram TV, pero en algún punto le pone a uno límites de tiempo. Ojalá pronto la cuenta de Escenaria en Instagram esté acreditada o nos reconozca el carácter de nuestros videos, uh-huh, y nos permita subir clips de más tiempo. Uh-huh. Que haga que nuestros seguidores en redes sociales, que pues a veces no pueden coincidir con nuestro horario de transmisión en radio, lo tengan ahí como en demanda. Uh-huh. ¿Sí? Claro, también están los que escuchan la radio, pero se quedan con la curiosidad. Sí, también, ¿de quiénes? ¿Quiénes están hablando? ¿De quiénes están hablando? ¿De quiénes están hablando? A este mono no lo había yo escuchado. Y que entonces acudan a los videos para verlos. Y bueno, ahí además, si no se acuerdan de lo que escucharon en la radio, porque la radio se va. Uh-huh. Sí, se va. Entonces ahí van y ahí recuerdan los horarios de las funciones y demás. No me han contado. Vamos a grabar otro video. Sí, uh-huh. Y estamos al aire para seguir. Seguimos con nuestros amigos del colectivo Los Escondidos. Son solo dos, ellos, Paulina y Ricardo. Porque entiendo que es un elenco muy numeroso. Somos 14. 14 en escena. 14 en escena. Sí. Ajá. Y pues nuestra directora Dalia R. de Leo. Dalia R. de Leo. Así es. Sí, sí. Ella, la directora, es muy joven. Sí. Bastante. Sí. Sí, de hecho, yo recuerdo la visita de ella con otros montajes aquí. Y el signo o el distintivo de Los Escondidos era ser una agrupación muy joven. Sí, uh-huh. De estudiantes de la Facultad de Teatro, muy, muy jóvenes. Hay otra agrupación también integrada, otro colectivo también, muy joven, pero no tanto, que es Ese Perro Está Enroscado. Ah, sí. Sí, pero de pronto veíamos en Los Escondidos, todavía, ¿no? Una vocación más temprana todavía por sí. Pisar ya la escena. Sin embargo, en lo reciente han ido incorporando más gente, incluso algunas gentes que no necesariamente son gente en formación teatral, ¿no? De manera profesional, pero que han tenido participaciones con diversas agrupaciones. Y entonces sí. Veo que ahora es un grupo más numeroso. Sí, de hecho lo interesante en ese sentido es que los que integramos la apuesta, ajá, somos precisamente de muchas perspectivas, ¿no? O sea, hay unos que están en psicología, él, por ejemplo, está en FKS. Relaciones industriales. Relaciones industriales. Ok, entonces tú estudias relaciones industriales. Yo estudio relaciones industriales. Paulina sí estudia teatro. Sí, yo sí. Sí, sí. Se acaba de incorporar con nosotros Lourdes Pozos. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por ahí hay otro micrófono, a ver. Sí, se lo puede... Hola, hola. Ahí está. Soy María de Lourdes Pozos. Ya le quité el María. Yuyi Pozos. Yuyi Pozos, que ya está con nosotros el día de hoy. Entonces, 14 gentes en escena. Así es. 24. No, 14. Dijeron que somos. 14. No, 24 era en la primera puesta de escena, en la versión del último piso, que fue la que se presentó hace 2 años. Bien. Eran más por la naturaleza, que había más escenas, había un trío inclusive en una de las escenas, y pues gente de transición, que es de la gente que lleva de habitación a habitación, uh-huh, pues sí ya crece a 24. En esta ocasión, como pues ya es más específico, y algunas escenas pues se tuvieron que dejar afuera porque no se pudieron adaptar a lo, uh-huh, que estamos queriendo hacer, pues bueno... Total, se redujo el elenco. A 14 personas. A 14 personas, 14 personajes, ¿sí? Cada, uh-huh, quien encarna, sí, un personaje. Exactamente. Sí. Solamente. Y ya Ricardo nos está revelando algunos rasgos, uh-huh, cuando dice de habitación a habitación. Y la gente que nos está escuchando dice, ¿cómo vamos al teatro o a dónde vamos? Sí, que nos vamos al hotel. Que está en habitaciones. Es que es un recorrido escénico. Es un recorrido escénico. Se llama Hotel California y se presenta ¿dónde? En el Hotel California, en la calle Barragán. Barragán. No, González Ortega. No. Ah, ¿ves? Hace rato era también Barragán. Me pasó. Sí. González Ortega. González Ortega. Lo tenemos aquí. Es en González Ortega, número 2. Número 1. Cerca de la Biblioteca Juárez. Ajá. Y en una contraesquina con la calle de Alfaro. Es González Ortega, esquina con Alfaro. Ahí está el Hotel California. Es un hotel de tradición jalapeña. Es un hotel muy viejo, donde pasan muchas cosas también, donde, sí, entran y salen personajes a cada rato. Y ahí los vamos a ver. Y van a ver otros personajes que somos nosotros. Bien, aquí sí están las funciones. Las funciones 12, van a 13, ser... 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29. Sí. Hasta el 29 sí de septiembre. Principiamos el 12 de septiembre y se termina mañana, el 29 mañana de septiembre. Mañana es el estreno. Y las funciones son los jueves y viernes a las 19:30 horas. Y los domingos con dos funciones o dos recorridos. Claro. A las 4 de la tarde y a las 6:30. Así es. Yo ya los estaba poniendo a dar funciones los sábados. Corrección, los sábados no. Los sábados no, los sábados porque no. Jueves, viernes, el hotel está en funcionamiento. Y como es de esperarse, es un hotel de paso. Entonces está muy concurrido los sábados. Bien. Y por eso es que los sábados no estamos. Muy bien. Sí, justo también una referencia que pueden ubicar es que ahí está el restaurante La Central. La Central. Donde venden pastas y pasta, cosas así. Y justo a un lado está Hotel California, dice. Y no hay pierde. Está junto a la plaza Maple Arce. Maple Arce. Es una placita muy pequeña. Pequeñitita. Sí, muy pequeñita. Pero ahora que estuvo la obra de Stridentópolis, se puso muy de moda. Claro. Porque es de Maple Arce, que es un personaje muy importante de Jalapa. Sí, sí, sí. Entonces es un lugar muy característico de Jalapa, de calles empedradas todavía, con banquetas altas. Sí. Y banquetas altas allí. Entonces, yo creo que es parte del centro histórico aún de la ciudad. Ahí está la biblioteca de la ciudad, esta pequeña plaza. Y lugares, como dices, que son identificados actualmente, ¿no? Como La Central. Exactamente. Y allí... Y los lugares son pequeñitos, como anteriormente eran las casas. Son pasillos cortos, habitaciones chicas. Y en cada recorrido es muy importante que compren sus boletos con anticipación. Porque cada escena tiene solo 7 espectadores. Bien. Entonces, a la vez que está una escena, va a estar otra, y va a estar otra, y va a estar otra. Son 42 personas por recorrido. Por función. O sea, que entran grupos de 7. Sí. Ajá. O sea, grupos de 42. De 42. Y esos... Que se reparten entre las escenas. Entre las escenas. Que son 7. Que son, grupos de 7. Y... pues van a ver ahora algo sí que diferente. Una gama diferente un abanico de escenas. Ajá. Son escenas violentas con un sentido artístico. Sí, y están basadas en hechos reales. Muy bien. Muy reales. Es teatro social. Muy bien. En donde, como todos sabemos, el teatro social nos dice qué es lo que ocurre en nuestro entorno, y aquí estamos dando una voz de alarma, diciendo con nuestra voz lo que los que ya no pueden hablar, porque yo creo que el 90% de los que representamos, de los personajes, están muertos. Entonces nosotros lo decimos. Y nuestra directora, Dalia R. Leo, de Leo, lo que quiere decir es que damos una voz de alarma porque queremos que escuchen a esos que ya no pueden hablar. Y que alguien haga algo. Los que tengan competencia, los que tengan inferencia en esos asuntos que vamos a presentar, que bien hagan algo. Nosotros solamente somos actores que representamos escenas y que estamos allí y que los vamos a hacer vibrar. Sí, bueno, yo diría algo más como que... Aparte de todo eso, no solamente... O sea, no tenemos una distancia al representar esto, pues. No es como que solamente nos prestemos y vamos a hacerlo porque hay que decirlo, sino que todo el proceso ha sido un proceso de laboratorio, de investigación, de estarnos realmente empapando de estas, pues, temáticas de crímenes de odio que se presentan en nuestro país a diario y que venimos arrastrando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Que pues más bien esto me parece muy acertado, esta voz de alarma, de alarma de que ya se nos pasó la alarma y la hemos estado postergando un montón de tiempo, ¿no? Y más bien como esta voz de ya hay que despertar. Ya, despierta, hagan algo, ¿no? Pero también es importante decir, ¿no? Precisamente, si bien estamos dando la voz a estas personas, si bien estamos sirviendo como su medio de comunicación, fuimos muy cuidadosos en el hecho de que no estamos como tal representando esas personas, porque para no entrar en conflictos de aquellos que conocieron o que son familiares o que son amigos, claro, no sé, fulano no era así o fulano estás haciendo una mala interpretación. Es imposible realmente captar en tu actuación la esencia de una persona tan querida como las que va, de las que se va a hablar en hotel, ¿no? Entonces, lo que realmente hicimos es como hacer un guiño. Realmente tal vez conservamos los nombres, conservamos las situaciones, pero creamos un personaje basado en ello. No tanto... No nos quisimos meter tanto en interpretarlos, porque sí es una responsabilidad muy grande y entraríamos en conflicto con el mensaje que realmente Hotel quiere dar. Porque además los sucesos que están retratando no son únicos. Exactamente. Lamentablemente se ven multiplicados conforme nos vayamos distanciando geográficamente. Vamos a ver que ocurre no solo en Veracruz, en otros estados, en otros países. Es repetitivo. Es repetitivo. Sí, pues de hecho pues nuestra base no es mexicana, ¿no? Sí, y sí, sí. Por vemos eso, la similitud. Por eso es adaptación. Y precisamente de las personas, algo que quisiera decir, no todos los casos las personas han fallecido. Hay mucha gente que sigue en pie de lucha, de búsqueda, de estar ahí todo el tiempo sin recibir una respuesta, ¿no? Y también, pues básicamente el teatro social, como sumando un poco a lo que decía Ricardo, es que no fue una creación como tal de, vamos a crear este personaje así, sino que como es teatro social también va nuestra voz, nuestra yo Paulina, yo Ricardo, yo Yuji, todos, que también que nos mueve para decir esto, ¿no? Y es como un híbrido ahora sí que de las víctimas y de nosotros también ayudando a encarar eso, ¿no? Estamos platicando de Hotel California. Los Escondidos, colectivo teatral, lo presenta en un hotel exactamente. Precisamente en un hotel, en un recorrido escénico que nos lleva por ¿cuántas habitaciones? Por 6 habitaciones. 7. Sí, nos lleva por 6 habitaciones en 6 escenas de violencia. Basado en el último piso del Hotel California de Santiago Sanguinetti, pero adaptado a una realidad mexicana y de algún modo inspirado en acontecimientos reales, en sucesos reales. Vamos a hacer una identificación del programa, regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Bueno, pues eso es una buena noticia. O sea que de pronto, al menos para mañana, que es el primer día, está todo vendido. Ya todo vendido. Está todo vendido. Y además pagado. Porque a veces hay muchas cortesías, ¿no? Claro. Y aquí, pues no hay cortesías, no hay porque trabajamos, es un grupo independiente. Ajá, sí. Tanto vestuario, todo, escenografía, todo es pues pagado por uno mismo. Entonces, no se puede. Es un proyecto, bueno, es una agrupación independiente y este proyecto en particular no está siendo subsidiado. No, ninguno, creo que ninguno ha sido subsidiado. No, y no, no creo que quisieran. No, no, tampoco. No, no, no, es algo con lo que muchos no se quieren andar metiendo y dicen, ¿sabes qué? Bueno, bueno, ya no. Muy respetable en cada caso. Nos decía Yuji, ¿no? No hay cortesía. Pues es algo que de algún modo desde aquí se ha promovido desde Escenaria, ¿no? Nunca hemos solicitado a nuestros invitados ni involucrado la idea de que mediante las cortesías vamos a tener una mayor audiencia. Porque no es así. Es decir, quien está escuchando la radio la está escuchando. Que son muchos. Que son muchos, afortunadamente. Que son muchos, sí. Fieles radioescuchas desde hace muchos años, algunos, otros nuevos. Bueno, hay gente que tiene sus épocas de escuchar radio universidad y dejarlo. En fin, pero tenemos una larga data que nos permite eso. Sí. Tener un público asiduo y constante. Entonces, pues, no hemos querido comprometer a los artistas por respeto a su trabajo precisamente, a la noción de la cortesía, ¿no? Sí. Bueno, yo lo comentaba porque es muy bonito, he trabajado en otras obras. Ajá. Y hay algunas en las que pues repartes cortesías, ¿no? Para que por lo menos el estreno casi muchas veces no es pagado. O bueno, anteriormente así era, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces aquí es tan bonito ver. Hace un rato que estaba yo en el ensayo con Dalia y estaba entregando cuentas porque cada uno nos encargamos de vender boletos. Muy bien. Entonces, estaba entregando y me dice muy feliz, ya está todo lleno y le están pidiendo. Entonces, eso es muy bonito. Claro. Porque es un teatro independiente, es un grupo con pocos recursos económicos y ver que la gente está respondiendo, eso es, híjole, para un actor eso es muy bonito. Yo estoy muy contenta, a mí me invitaron apenas. Apenas, es genial. Sí. Es de reciente incorporación. Soy de muy reciente. Soy la más grandecita, pero soy la que invitaron creo que al último. Ah, no, hay alguien más, ¿verdad? Gloria. Sí. Gloria que Gloria. Se integró hace poco. Muy bien. Porque tiene un personaje bastante difícil y en realidad han ido tocando y no aguantan, y entonces ella se quedó, y tiene una mente prodigiosa esa niña. Sí. Y están allí. ¿Qué pasa? Son historias de violencia. No todas terminan en crimen, ya nos decía Paulina. Algunos son casos en los que se retrata una situación de violencia. Todos son crímenes de odio. Todos son crímenes de odio, pero son diferentes grados, o sea... Digamos que al hablar de crímenes de odio, no solamente nos referimos a la violencia como física, ¿no? Sino que también deviene de circunstancias de discriminación, de la injusticia que se vive como en lo social o dentro del país, ¿no? Por ejemplo, Yuji está como con una temática de los migrantes y... cómo todo eso se maneja dentro de este país, ¿no? Y sobre todo nos acotamos también a la zona sur, que es donde más marginación hay, ¿no? ¿Son seis escenas? ¿Son seis víctimas? Son seis escenas. Son seis escenas violentas, se podría decir, pero vistas desde un punto de vista artístico. Sí, porque realmente todas están... No. Enfocadas como tal a la violencia. Hay una escena que es más bien como simbólica, en la que se retrata algunos momentos antes o inclusive un recuerdo antes de que se suscitara la cuestión violenta, ¿no? Entonces es así como una cuestión para entrar más al sentimentalismo de uno, ¿no? Al entendimiento más bien de la circunstancia. No es tanto como representación del crimen, ¿no? Sino es... Es concientizar a las personas que vayan a vernos, es concientizarlas sobre esos hechos o sucesos que han acontecido. ¿Esas víctimas son todas mujeres? No. ¿No? No, no es feminista. No. Uh-huh. Y otra cosa es también que lo que está muy lamentablemente potente es la sectorización, otro tipo de violencia, de hecho. Y otro de los objetivos que tiene OTEL es como unificar las luchas por el objetivo común, que sería ya acabar con esto, ¿no? Vaya, no estamos diciendo de ninguna manera que una lucha sea más importante que otra y que sean iguales. Por supuesto que no son iguales y todas tienen su nivel de complejidad, pero estamos diciendo de que si todos se unen para el bien común, que es acabar con o erradicar más que nada la situación, va a ser más sencillo, ¿no? Es entre tú conoces a esta gente, lucha por este, por esta, tiene, está en esta lucha, la canalizo contigo. Me llega esta gente y tú tienes otra lucha, Yuji, yo la canalizo contigo, tú me canalizas a mi gente y de entre todos nos vamos ayudando para que... Vaya, es lo que siempre nos dice Dalia, ¿no? Vaya, si el crimen se puede organizar, ¿por qué nosotros no? Es así como, finalmente ese es como nuestro objetivo. Todos podemos porque tenemos que poder. No se da una solución. No estamos dando ninguna solución, ni estamos diciendo, hagan los que vengan a vernos esto o aquello. Simplemente estamos alzando la voz y diciendo, hagan algo, ¿no? ¿Y para qué? Para que ya no siga sucediendo. Obviamente que ya no podemos devolverles la vida o la estabilidad emocional a las personas que ya la perdieron, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí podemos evitar que siga sucediendo esto. Y el interés, creo yo, bueno, por lo menos mi interés particular, es que no siga pasando todo esto que está pasando, ¿no? Que aprendamos a ser mejores, que debe de haber algún camino para no caer en todo esto que está pasando en la ciudad, en el Estado, en la República, ¿no? El poder cambiar nuestra cultura o educarnos de tal manera que no nos dañemos, que no sigamos con tanta violencia, ¿no? Hablaba Pau de estos crímenes de género, ¿no? Y es respetarnos unos a otros, ¿no? Yo creo que lo más importante es respetar nuestras maneras de pensar, de vivir y de sentir, para entonces poder poder vivir, ahora sí que parece panfleto, ¿no? Poder vivir en paz. Pero en esa medida, uno lee en Facebook, voy a decir algo que es fuera de la obra o del recorrido escénico, pero que es un diario acontecer. Hoy estaba leyendo algo en Facebook y decían, atraparon al maleante que golpeó a una mujer que llevaba un perro, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezan a salir, ¿no? Háganle esto, rómpanle la mandarina en gajos y esto, y qué bueno que lo atraparon. O sea, violencia con violencia. ¿No? Digo yo. Ahora, ¿cómo estamos seguros de que esa persona fue? ¿No? Entonces, hay que ver todas esas circunstancias. Hay que evitar todo esto, pienso yo. Sí, hay un riesgo de que... Porque es un riesgo de que no sea cierto. Que a través de... No de que sea cierta la agresión, pero de que en redes sociales se identifique equivocadamente a la... Exacto, al agresor. Al agresor. Que no sea ese. Pues porque solo es por cómo se alcanza a ver ahí un video, entonces vemos a alguien, que, parecido. Que nos vamos haciendo como amarillistas, ¿no? Ajá. O sea, es como la información por la información y porque... Todo mundo está compartiendo lo mismo, yo también lo voy a compartir, pero ni me doy el tiempo de leerlo. Es que ahí está otra problemática, ¿no? O sea, la capacidad o incapacidad de aplicación de justicia. Y ante esa incapacidad de aplicación de justicia, entonces ocurre que en las comunidades, en los pueblos, empiezan a linchar gente. Exacto. Y en muchos de los casos ocurren equivocaciones. Hubo aquella película de Canoa, ¿no? Ajá, sí. Tan vieja. Pero ahí lo ponen en un pueblito. Que ya retrata algo que ha sucedido. No pasa en los pueblitos. Estamos en Facebook, donde la mayoría de las personas tienen cierto nivel cultural, supuestamente, y todo. Y resulta que también los... estereotipan y les ponen el dedo en la llaga, y como que todos tenemos una carga de violencia y hay que echarle todas las maletas encima al que está caído, como que estamos todos llenos de violencia, y entonces aparece uno que más es débil, más violenta, más violento, y que lo podemos atacar entre todos, y entonces todos se van contra ese. Y bueno, hay algo que yo hago, que es fomentar la lectura, y que habla de la lectura de comprensión, que me he dado cuenta que es muy importante. Cuando nosotros leemos una noticia, cuando leemos un libro, cuando leemos cualquier artículo, es importante no nada más leerlo, sino comprenderlo. Tratar de escudriñar, de saber qué cosa nos quiere decir, para no ponernos, como decía Pau, amarillistas, ¿no? Sí. En algún caso, identificar la fecha de la publicación. Exacto. Porque a veces estamos compartiendo algo que, como si fuera el momento presente, y ya ocurrió mucho tiempo antes. Lo compartimos como si fuera un acontecimiento local, cuando ocurrió en otra, en hasta otro, en lugar. Otro país. Igual eso que comentas de que en los pueblos, y que por no, lo que no hay justicia y todo esto. Pero pues un ejemplo muy claro, por ejemplo, estamos cerca también de que venga octubre. Mm. Y, o sea, decimos, bueno, eso no fue en un pueblo. No. Sí. Donde estamos, ¿no? Sí. O sea, también yo creo que más bien nuestra intención con este montaje es más que alzar la voz y todo esto, sí, pero también recordarnos y hacernos ver de frente qué cosa es lo que está pasando y decirlo, porque también hay gente que pues sí dice, no, sí, el país está muy mal y así, pero realmente no se están preocupando por cuántas cifras hay a diario, ¿no? Y realmente, o sea, ni ven una noticia y, por ejemplo, el Facebook, o sea, es un muy buen ejemplo, ¿no? La información ahora viaja demasiado rápido. Entonces, eso nos hace que también nos distanciemos de los sensibles que por naturaleza somos. Entonces ya vemos las cosas y las pasamos nada más así, ¿no? Si nuestros, acaso uno me enoja, nuestros cinco minutos de, ah, no manches, esto sí está, lo voy a compartir, ¿no? Ni siquiera lo terminas de leer, sí, ni nada. Y, o sea, digo, está bien, pero pues entonces si realmente vamos a hacer esta pose de que nos importa, pues realmente hay que vernos al espejo y decir, oye, ¿te importa? Bueno, la invitación es para salirse de las redes sociales, para ir a ver más de cerca un retrato de acontecimientos reales que se están viviendo en nuestro país, y al vivirlo con el teatro, que se perciben las emociones en directo, adquirir una mayor y mejor conciencia de lo que es la violencia. De lo que es la violencia. Están con nosotros Paulina Robledo, Ricardo Martínez, Yuyi Pozos, del colectivo Los Escondidos, que dirige Dalia R. de Leo, que está presentando Hotel California en el Hotel California, sí, aquí en Jalapa. Las funciones son el 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27 y 29 de septiembre. Los domingos hay dos funciones, a las 4 de la tarde y a las 6 y media. Y los jueves y viernes a las 7 y media. Uh-huh. ¿Dónde pueden conseguir los boletos? ¿De qué forma? Bueno, está de entrada los boletos que están a la venta en la mezcalería del Tintán, que está en la calle de Roa Bárcena, número 33. Está fácil ubicarla, terminando el Callejón del Diamante o atrás de Chedraui Centro. Ahí está Tintán Mezcalería, ahí se pueden conseguir. Y directamente en taquilla, en las funciones del Hotel California, ahí también se pueden conseguir. ¿Se recomienda llegar con qué tiempo de anticipación? Pues unos 30 minutos, porque depende la afluencia de público, se van haciendo los recorridos. Y los precios, los que... Tal vez una hora antes, la entrada... Para ir a comprar sus boletos. Los precios, ya no hay preventa. Hasta el día de hoy fue la preventa. Entonces son de 70 pesos. Ahora son 70 de 70 general. Descuento 50. 50. El descuento incluye estudiantes con credencial y personas de la tercera edad, del INAPAN. Hacemos un corte de nuevo de identificación del programa. Es muy breve. Regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Regresamos rapidísimo. Sí, las redes sociales a veces terminan en una humorada. De pronto, a un señor que confundieron su auto con el de otra persona, y entonces fueron y le rayaron ahí porque por una infidelidad, y resultó pues que no era el... No era el infiel. No era el infiel, era otro carro idéntico. Era otro cornudo. Era otro carro idéntico. Entonces sí. La esposa se equivocó de carro. Ahí está las confusiones que pueden existir. Mencionaba Yuji, ¿no? Sí, creo que ha circulado mucho ahorita en redes sociales un tipo joven, muy fuerte, muy corpulento, que se ve que llega y a una mujer la avienta brutalmente, la avienta, le da un empellón brutal. Realmente sí, el acto de esta persona, el acto de este varón es muy agresivo, muy, muy censurable. Hay una situación allí de que ella lleva un perrito y hay otros perritos ahí que probablemente sean del señor. Y a lo mejor ella, en defensa de su mascota, pues le haya lanzado un puntapié al otro animal. Es algo que pasa ahí muy rápido. Pero la verdad, la acción de este varón... Es muy criticable. Es muy criticable. Porque la avienta. La fue a taclear, es así, sí, donde llegó. Sí, pero con todo fuertísimo. La avienta. Allá la chica se levanta y se va. Y la problemática que nos refiere Yuji es la. Cómo se enerva la gente. Sí. De algún modo, censuramos la violencia con violencia. Porque de inmediato. Todo el mundo opina. E insta a dañar, ¿no? De manera muy lesiva, muy fuerte, a ese varón. Sí. Sí, que pareciera justificado porque él es muy violento. Pareciera. Sí, sí, sí. Pero no. El punto es que de pronto ya alguien dice, ¿es este? Sí. O sea, vio cómo se ven las imágenes en redes sociales, en video. Es una cámara de vigilancia que está lejos. Entonces, de pronto encontró a alguien en Facebook que se parece. Entonces, ¿cuánto riesgo hay allí de pronto de estar instando violencia? Exacto. Hacia el auto equivocado, sí. Así como aquel que le fueron a rayar. Sí. Y no era el que tenían que rayar. Sí, ¿y a cuántos no nos ha pasado que vamos por la calle y nos confunden? Y dicen, tú eres fulana de tal. No, soy fulanita. No, pero tú estabas en la normal. No, yo estoy en tal parte. Oye, es que eres igualita. Y qué bueno que lo confundan a uno con alguien que está estudiando, ¿verdad? O que es una buena persona. Claro. Pero si nos confunden, como en este caso lo que tú estás diciendo, Carlos, con ese personaje que empujó a la señora, sabrá Dios qué cosa le dijo, porque uno nunca sabe. ¿Sí? Todos hablamos y opinamos de lo que vemos desde lejos, pero habría que estar en los zapatos de uno y de otro para poder definir. Y yo pienso que no somos jueces. Si los jueces se equivocan, ¿no? Esa es otra cosa. Ahora es violencia. Las redes sociales, ahora todo el mundo se hace juez y se hace experto en los temas. Y entonces es cuando ya empieza a tirar y a tirar y a tirar. Y a veces realmente no conocen tal vez el trasfondo de la situación, ¿no? En este caso, una propuesta teatral como la que hacen Los Escondidos es un trabajo mucho más elaborado. No surge del ánimo espontáneo de escribir una frase ahí en redes sociales. No. Al ser un trabajo teatral, me imagino hay un trabajo de adaptación de la obra, una selección de cuáles son los casos. Sí, es lo que... Que lo... ustedes tomaron allí para asimilarlos con las escenas de la obra. Entonces, no sé si en este proceso, de algún modo, hicieron alguna suerte de clasificación, porque algunos hechos de violencia son... obedecen definitivamente a la delincuencia organizada, ¿no? Uh-huh. Y otros casos son conflictos intrafamiliares, ¿no? Sí. Que entonces hay como que circunstancias diferentes. Sí, pues al final esto es como una recopilación de... Uh-huh. De todo. De diferentes. Ahora sí que uh-huh. un buen pozole, ¿no? ¿Estas escenas tienen nombres? Sí. Sí, tienen ¿sí? nombres. Sí, sí. Tienen nombres. La mía se llama Migrantes. Migrantes. La mía se llama Monclova. Monclova. O sea, eso nos va dando una indicación. Migrantes, Monclova. Que nos Jalapa. Diga Ricardo el suyo. Oh, Jalapa, esta cuestión. Pues habían comentado de las compañeritas que... Por una u otra razón, porque realmente... Una de ellas no fue tanto por la cuestión de no aguantar, porque de hecho llevábamos un trabajo muy, muy bueno. Fue mi primera compañera, pero pues tuvo otro proyecto realmente y sus tiempos no se acomodaron, ¿no? Otras personas intentaron allí más o menos tratar de construir, pero es una escena muy pesada y habla de... Pues los casos de feminicidios aquí en Jalapa. Para ser más específicos, los casos del santuario de garzas. Uh-huh. Entonces, pues, la naturaleza en sí de la escena es muy, muy pesada y, pues, exige mucho. Es una serie de casos... Muy densos. En la ciudad de Jalapa, en un emplazamiento geográfico particular... que es el santuario de las garzas, sí. Que al parecer no ha tenido un seguimiento, pese a la obviedad, ¿no? Y que parece que ya es algo serial, porque de similitud, se ha repetido, sí, en los casos. Y se ha repetido y ya tiene unos buenos años. Uh-huh. Sí. Y siguen ahí sin alumbrado público, las casetas de vigilancia pues realmente no están funcionando, pues yo que estuve teniendo que seguir los casos, la vigilancia ahí está muy mal, o sea, los vigilantes realmente no son gente preparada, muchos testimonios decían que estaban pues inclusive en sandalias y en shorts, o sea, realmente pues es una cosa que no se le ha dado la importancia que debería de darse. Yo tengo un buen de años que llegué a vivir por esa zona. Bien. No diré en dónde, uh-huh. pero desde que yo llegué a vivir por allí, tendrá unos 20 años, empezó a desaparecer alguna personita, mujeres. Uh-huh. Sí. Había una mujer que pasaba vendiendo donas por mi casa y decía, donas, donas, así con voz muy triste. Y se dedicaba a vender eso. A veces venía con sus niñas, a veces no. Y de repente la mujer desapareció. Y bueno, a mí me gustaba comprarle porque me hacía sentir tristeza el tono de su voz. Y entonces, pues yo le compraba, ¿no? Porque decía yo, pobre mujer, que tiene que andar vendiendo donas hasta tarde. A veces eran las 7, 8, 9 de la noche y andaba vendiendo. Entonces, de repente ya no pasó. Y resulta que alguien la había asaltado y la había matado. Y ahora sí que, como decían en la nota, aquel disque periódico que era Casos de Alarma, uh-huh. ¿no? Matóla, violóla y enterróla. Así decían antes, ¿no? Sí. En esa nota amarillista. Esta mujer se desapareció. Era una mujer de un extracto social muy sencillo, ¿no? Tal vez nadie dijo, se desapareció. Y resulta que se desapareció allí. Después otra persona, y después otra, y después ya vinieron así como con mantas y todo hace poco. Uh-huh. Sí. Que bueno, también conocí a otra persona que desapareció allí. Tres mujeres, una mujer y dos jovencitas que desaparecieron allí y que uno conoció en la vida cotidiana de este Jalapa. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no han detenido a nadie? No hay pesquisas. Uno ve en la tele que el FBI, las películas y todo, ¿no? Claro. Pero aquí no pasa nada. Uh-huh. Aquí solamente Nunca se roban nada. Los frutsis y los gansitos. Ándale. Y los fríos son más buenos, gansitos fríos. Tenemos escenas que nos llevan con migrantes al, como nos dice Paulina, al sur de México. Con Jalapa, pues lo nuestro aquí, tan cercano, tan cruento, tan duro. Monclova, pues eso ya, es que es una historia sucedida en Coahuila. Uh-huh. ¿Sí? ¿Recuerdan alguna otra de sus compañeros que no están aquí? Los chicos de Jalapa también están acá. Otra de Jalapa. Totolapan. ¿Otra es qué? Totolapan. ¿Totolapan eso dónde es? En Veracruz, ¿no? Es un lugar de aquí. Ajá, no, creo que es en Guerrero, ¿no? Bien, es un lugar de provincia. Es un lugar de provincia donde... ¿Alguna idea del suceso allí? El suceso es una mujer que pierde a su marido y lo recupera, sí, cierto, por amor como se puede. Y entonces es una noticia muy conocida, fue muy nombrada, en la que esta mujer ama de casa, que parece que sí tenía un esposo con cierta preparación, era un ingeniero, ingeniero civil, lo raptan y entonces ella se arma de valor, se junta ahora sí con muchas personitas y logra hacer que le regresen a su marido. Pero pertenecía esta mujer a un grupo de activistas. Un grupo de activistas, sí. Así es. Y de aquí de Jalapa, pues también tenemos... Y es que no es esta no es solamente de Jalapa, ya ha pasado en todo el país, que son los reporteros y los activistas asesinados y desaparecidos. Okay. Otro tema muy, muy denso. Que muy también, escabroso. Que sí, o sea, son de las escenas, digamos, un poco más pesadas, ¿no? Más fuertes. Pues allí está la invitación para ir a ver un recorrido teatral. 6 escenas, va unos 7 gentes nada más en cada escena, en cada habitación, viendo esta representación de historias de violencia en nuestro país. Distintos casos, sí, reales. Ay, esto nos confronta con descubrir que las cosas que nos entretienen y nos divierten son las cosas que nos están aterrando también en la vida real. Sí. ¿Sí? Porque como mencionaban, sí. O sea, yo hace poco publicaba y decía, bueno, es que soy fan de, o lo mencioné aquí, soy fan de El Mentalista. Es una serie policíaca que, de la trama. Sí, muy interesante. Me gusta mucho y demás, y entonces descubro. Lo que me entretiene, lo que me emociona en la ficción, es lo que nos aterra en la vida real. ¿Cierto? Sí, y fue en el programa pasado, y decía, mencionaba El Mentalista y mencionaba una serie de mayor ficción que es Gotham. Y entonces ves ahí una recreación ficcionada que por un lado es muy fantástica, pero que los hechos de violencia se asemejan totalmente a lo que se está viviendo actualmente. Entonces eso nos confronta de pronto, es qué pasa con nosotros, o tengo que decir yo qué pasa conmigo, lo que me entretiene, lo que me cautiva, hay que reconocerlo. Es lo que me aterra en la vida real. Es nuestro cotidiano, ¿no? La realidad está superando a la ficción. A la ficción. La está igualando. Pues más bien nunca se separa, ¿no? Yo creo que más bien la ficción es lo que está reflejando precisamente la realidad, ¿no? Y justo qué bueno que dices esto de aterrar y así, porque creo que el objetivo, o nuestro objetivo con esto que queremos decir, es pues precisamente no hacerles pasar un buen rato, ¿no? Claro. Y fue algo que comentó nuestra directora, es que la última puesta en escena estuvo muy, muy, muy buena, pero todavía había gente que salía contenta, y en esta ocasión esto no tiene que volver a suceder. Sí. Como siempre, se nos termina el tiempo rapidísimo, nos tenemos que despedir. Yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo de venir a invitar a nuestro auditorio. Gracias por aceptarnos y por recibirnos. Gracias, Carlos. Suerte, muchísima suerte. Muchas gracias. Mucho estiércol. Sí. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego. Bye.